noche arranca el disco eterno de Es Como Todo. Ya saben, esta sección en la cual tomamos los discos clásicos del rock nacional y sacamos algunos de sus intérpretes, ya sean músicos, ingenieros de sonidos, productores, para que nos hablen sobre cómo se hizo el disco en cuestión. Y hoy vamos a estar hablando de un gran disco, un disco fundacional, se diría, del rock nacional, que es nada más y nada menos que La Biblia de Box Day, editado por allá del año 1971, grabados en los estudios TNT. Y para hablar de este disco, estamos del otro lado de la línea con... ¿Todavía no? Perfecto. Estábamos diciendo que... Se comió la mague usted. Me comí la mague. Ahí justo Alex lo está llamando a Willy. Como el arquero de Atlanta, que Brown le acaba de hacer un gol. Para comentarlo. Ahora me dice, sí, Alex, que sí, ya está todo ok. Porque estaba del otro lado de la línea el gran Willy Quiroga. Willy, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien, vos? Buenas noches. Bien, bien, muy bien. ¿Todo en orden? Sí, todo en orden, por supuesto, sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Willy, vamos a hablar de este disco paradigmático de lo que es el rock nacional, obviamente también, por supuesto, de Box Day, que es La Biblia, editado en el año 1971. Y bueno, ustedes venían del disco Caliente, el previo vendría a ser a La Biblia, que salió en el año 1970. Sí. ¿Y cómo se fue gestando La Biblia? ¿Cómo es que dijeron, che, vamos a hacer algo conceptual? Mira, después de haber tenido la aceptación del primer álbum, que tiene temas que hoy en día tenemos que seguir tocando porque la gente los quiere seguir escuchando, había que buscar una obra, algo, un mensaje que tuviera profundidad. Mm. Y en algún momento a mí se me ocurrió, por ejemplo, Martín Fierro, una cosa así, ¿viste? Y, mirá, pero okay. Un día vino Ricardo y me dice, mirá, yo sé lo que podemos hacer, porque estábamos hablando casualmente de eso. En realidad la idea se le ocurrió a Ricardo. Sí. Y bueno, cuando le dije, decime, me empezó a dar vuelta y finalmente dijo, bueno, se me ocurrió que podemos cantar la Biblia. No, le digo, impresionante. Aceptación inmediata. No, por favor, sí, sí. No hubo un momento de así de duda, para nada, al contrario, me pareció una idea genial. Y bueno, me dice, ¿te parece? Dice, tengo algunos cuadros sinópticos ya tomados, dice, si querés, ahora cuando volvemos a casa, porque íbamos a Buenos Aires. Sí. Te puedo leer algunos párrafos. Y bueno, se lo comentamos a los otros dos, a Rubén y a Carlos, y Carlos Godoy, Jody. Sí, sí. Y bueno, nos pusimos a trabajar inmediatamente. Y, no duraron, porque esto vendría a ser un te metes con, viste, con una creencia, en ningún momento hubo miedo a eso. Va, a ver, si hasta la altura vendría a ser, ¿no?, de tal empresa. No hubo miedo, no, para nada, no. Nosotros estábamos conscientes de que estaba así, no había nada que fuera censurable, no se usaban palabras altisonantes ni nada denigrantes para ni siquiera para la gente, para la Biblia o para lo que fuera. Mm. Por lo tanto, a nadie se le ocurrió pedir permiso porque realmente sabíamos por qué espíritu venía. Sí. Y ¿y cómo fue año 1971? O sea, eran épocas agitadas, venía a ser política socialmente en la Argentina. ¿Cómo fue tomado por la iglesia de ese momento? El hecho de que una banda de rock, con todo lo que significaba eso, una banda de rock que no era bien visto en aquel primer momento, se ponga a trabajar sobre un material llamado La Biblia y que haga referencia explícita a dicho libro, ¿no? No, tanto la grabadora como nosotros ni nos preocupamos por eso. Sí, estábamos con gobiernos militares, creo que estaba Lanús. Claro. Y a nadie se le ocurrió pedir permiso a nadie, porque sabíamos que cómo venía la cosa, que estaba bien, que era respetuosa. Además, traía la Biblia, que tiene esa redacción tan antigua, tan a veces tan difícil de comprender, traerla al contexto de palabras que se usan todos los días. Mm. Y bueno, cuando iba a salir, que se anunció que iba a salir la Biblia, recibimos un llamado de la curia que querían ver las letras. Mira. Y bueno, no, cuando vieron las letras comprendieron perfectamente que no, no tenían nada que oponerse, sí, que no, no había nada censurable, y nos dieron el ok, nos dijeron que sí, que estaba todo bien. Y así como les dieron el ok, ¿también les dieron apoyo o no? Ni se metieron. ¿Cómo, perdón? ¿Les dieron apoyo también, digo, al aceptar las letras y que esté todo bien? Según... Primero nos dieron una especie de esquela donde decía que alentaban a los jóvenes a escuchar la Biblia de Voz Dei, claro, a acercarse a la palabra de la Biblia y lo demás. Bien. Que fue una esquelita que salió en la primera edición, creo, después no salió más. Y Willy, y musicalmente, porque eso fue el planeado del lado conceptual de las letras de lo que veníamos hablando. Sí. Musicalmente, ¿cómo fue la idea de encararlo? Porque es una obra que pasa por muchos géneros. No es un género, el mismo género todo el disco, sino que todo lo contrario, va cambiando. Y hasta llegan a un tema totalmente instrumental. Bueno, yo pienso que nosotros siempre fuimos así. Si vos escuchás el primer álbum, también tenía ese tipo de cosas. Lo que pasa que en la Biblia es mucho más remarcado todavía, es más notable eso. Sí. Voz Dei es una banda así. Voz Dei pasa por todos los climas, por todas las intenciones que te puedas imaginar. Si uno mira toda la discografía de Voz Dei, se va a dar cuenta que sucede continuamente en todos los álbums. No es una banda que empieza tucu tucu tucu y el último tema tucu tucu tucu, tucu, tucu, tucu, todo igual. Sí. Bueno, pasa por distintas situaciones, y se habló mucho, hablábamos mucho, grabábamos, escuchábamos lo que habíamos grabado y todo aquello que nos parecía viable quedaba, y lo demás se lo borrábamos y seguíamos adelante. Incluso hubo temas, por ejemplo, Ricardo tenía un tema que lo cantábamos nosotros, que era Plegaria, Pobre Viejo Pedro se llamaba, ¿no? Poor Peter, que estaba en inglés. Sí. Que era un hombre que su hijo había ido a la guerra y que había muerto en la guerra y todo, una cosa así. Y la música se usó para las profecías. Ah, mira vos. Y después, bueno, tenía un tema que era la canción número 5 y que se convirtió en Buenas y Malas Son, cosas que... Libros Sapienciales. Y yo puse la primera parte, por ejemplo, que yo tenía ya grabada, esa de Sol a Sol, Labrando Tierra, viste, toda esa melodía y todas esas cosas. Y después, bueno, después lo hicimos entre todos, en realidad lo hicimos entre todos. Claro, y hay cosas que también tiene el disco, en las canciones mismas, que las mismas canciones no, mutan, son dos canciones en una, debería ser, por ejemplo, y hay Guerras, que son tres canciones en una. Claro, Libros Apensales, estamos haciendo referencia, Nacimiento de Cristo, ¿no? Son temas que empiezan... No, el mismo, por ejemplo, Moisés tiene tres Moisés, partes. Claro. Las Guerras tiene dos partes muy, muy claras, el Génesis también. Lo que pasa que se trabajó con la idea de que tenían que ser 7 canciones. Fue una especie así de cosa de emplear un número cabalístico, por ejemplo, el 7. Sí. Y son 7 movimientos. Claro. Aunque hay movimientos que forman 3 canciones diferentes. ¿Se puede decir entonces que hubo como un proceso de grabación y de composición simultánea, por así decirlo, o ya tenían buena parte definida a la hora de ir a grabar? No, nosotros ensayamos mucho, pasamos un año y medio preparándolo. ¿Un año y medio? Claro, no fue cosa de 2 días. Fue un año y medio trabajando sobre eso. Ya mientras tanto nosotros íbamos presentando en los shows el primer álbum, que tiene Canción para una Mujer, Azúcar Amargo, Compulsión, Presente, Total, que todos esos son temas que hoy en día tenemos que tocar. Y bueno. No lo decís muy contento. ¿Eh? No lo decís muy contento, cansa. No, lo digo como... No me malinterprete. Perdón. Lo digo perdón. Como una cosa, como que es un status quo, es una cosa que es claro. Así. Exacto. Para nosotros es un halago que suceda así. Quiere decir que los temas que hemos compuesto... Claro. Tienen vida propia, o sea, se han escapado de nosotros y ahora le pertenecen a la gente lo quiere seguir escuchando. Lo necesita. No, malinterprete. No, para nada. Este, ¿Y cómo solamente fue? Solamente la gente que a ver, aquel compositor o autor que no tiene, que no logra componer un hit que se convierta en un clásico, a lo mejor es el que puede pensar ese tipo de cosas, pero nosotros no, para nada. Claro. Y bueno, justamente también en el proceso de grabación del disco sufren la quiebra de Mandioca. ¿Cómo fue pasar, digamos, de cambiar de sello en la mitad de la grabación? Si me podés dar un poquitito más de retorno, te lo agradecería. Decía me cuesta adivinar lo que me dicen. Sí, no, entendí perfecto, pero me gustaría tener un poco más de retorno. Perfecto. Ahí va, el operador está trabajando en ello. Bueno, no, lo que pasa es que, a ver, Mandioca era Jorge Álvarez Pedro Pujó, y él tenía una editorial, sí. Y entonces se dedicó tanto a Mandioca y a la música, porque realmente amaba la música y le gustaba. Él fue el que creó todo este movimiento de rock que existe hoy. No lo hizo ni RCA Víctor, ni Sony, ni nada, lo hizo Mandioca. Entonces él se colgaron ellos tanto que se despreocuparon de su editorial, la cual entró en quiebra, entonces no pudo pagar la grabación que hicimos en TNT, con cuatro canales apenas. Hoy en día cualquier hijo de buen vecino tiene una computadora con, sí. Con sí, un con programa multicanal, ¿viste? Multitrack. Y entonces, al no poder pagar, la compañía disc jockey se quedó con una obra que no se la merecía quedar, porque jamás nos pagó nada, siempre nos robaron. Nosotros vendimos millones de Biblias, sin embargo, nunca nos pagaron. ¿Ah, no? No, siempre nos pagaron 4 pesos. Nos decían que nunca nos presentaron una cuenta, nada. Nada. Y además hubo... el disco salió con errores, digamos, en... Hubo dos temas que estaban saliendo intercambiados. Sí, salió con errores, por ejemplo... Profecías y libros apensales. Se suponía la idea que se me había ocurrido a mí de la tapa, que tenía que ser de cuero, un color cuero, no un color rosa como salió. Color cuero, que tenía ese cuero con un marrón, con unas tachas en las puntas, en los costados, en los vértices, digamos, sí. Así, de que parecieran metal. Y no fue así. Salió de otro color. Después, como no pudieron pagar y se robaron la cinta, la gente de la desesperación se roban la cinta, Jorge Álvarez, y la policía lo aprieta, ¿no? Hay una buena denuncia, devuelven la cinta y los cráneos de disc jockey no tuvieron mejor idea que ni siquiera preguntarnos a nosotros si la obra estaba terminada, directamente la mandaron a prensar el disco. Y las tapas, salió por ejemplo las profecías y los libros oficiales cambiados. Exacto. Yeah. Cualquiera con dos dedos de frente se da cuenta que si yo digo de sol a sol, labrando tierra tendrás tu pan, no es una profecía, es sabiduría. Claro. Es algo que uno ha sacado de en limpio al vivir de los tiempos, ¿no? Y si yo digo, ya está cerca venir aquel que nos va a explicar, ¿viste? Eso sí, una profecía. Y bueno, claro. Pero... Sí, hubo un error. Esta gente podría muy tranquilamente haber tenido un mercadito de frutas y verduras, pero sí. no nunca de discos, pero bueno. Y lamentablemente se dedicó a la discografía. Y, sí. Y Willy, ¿cómo fue la idea de meter un tema instrumental, íntegramente instrumental? ¿Cuál? El Apocalipsis. Claro. No, pero quedó así porque no estaba terminado. Claro. Lo mandaron a prensar, no te estoy diciendo, lo mandaron a prensar, no nos preguntaron si ya estaba terminado. Sin embargo, pero si ustedes tienen la oportunidad de escuchar la Biblia grabada en vivo en el año 86 en el Ópera, se van a dar cuenta que no es una instrumental. Tiene una gran parte instrumental, pero tiene letra. Es el Apocalipsis. Claro. Y, Willy, ¿cómo fue la presentación del tema? ¿Cómo fue la respuesta del público? ¿Lo presentaron todo de uno, de una, toda la obra, o lo fueron metiendo en otros conciertos que tenía y, bueno, estrenando temas vendría a ser? No, suponete que vos tenés que presentar una película nueva. Lo presentás así, la primera parte, después le metés otra película vieja en el medio. No, va todo derecho, todo de una. Más bien, la Biblia se presentó completa. ¿Y qué tal fue la...? En el Teatro Alvear, sí. Fueron 4 lunes consecutivos. Ah, bien. Y tuvieron que cortar la calle corriente, porque imagínate que la gente no solamente estaba dentro del teatro, estaba en la vereda y estaba en la calle. Entonces explotaba. Y, no, pero fue magnífico. Y aparte, la mezcla del público, porque había muchos chicos con sus uniformes característicos de los colegios. Claro. Pero no de un colegio, de muchos colegios. Así que había colores diferentes: azul con verde, marrón, rojo. Un lindo collage. Sí, de todo. ¿Viste? Y había curas y había monjas. Mirá. Y también había los que no eran hippies, pero bueno, los chicos, los rockeros de esa época. De esa época, claro. Estaba todo mezclado, era toda una mezcolanza de gente que fue a ver la Biblia. Willy, ¿y les pedían temas de discos anteriores o tocaban la Biblia y hasta ahí quedaban? No. Era la Biblia. No, la gente fue a ver la Biblia. Perfecto. Quería saberlo nomás por ahí. Hay cosas que muchas veces no se comprende, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando fui a ver a Deep Purple, que trajo su obra, esa obra que la hacen con orquesta. Sí. Había algunos que le decían, humo sobre el agua. Claro. No tenía nada que ver. Los tipos estaban presentando una obra. Claro. Una ópera. Mm. Y a nosotros no. Nosotros, la gente no pidió absolutamente nada. Bien, entendió. Y salieron... No, querían escuchar la Biblia, no querían escuchar otra cosa. Exacto. ¿Salieron a presentarlo también por algunas ciudades del interior del país? No, a partir de ahí empezamos a hacer giras por toda Argentina, por supuesto. ¿Y sí. cómo era la recepción al interior lo del país? Lo mismo que acá, y lo mismo que sigue teniendo la Biblia. En cualquier lugar que toquemos, cualquiera de los movimientos de la Biblia, sigue teniendo ese recibimiento que tuvo en aquella época. Y después esta obra, la Biblia, se versionó nuevamente. ¿Cómo, perdón? Que después, años más tarde, se volvió a versionar la Biblia. Y claro, porque no estábamos conformes con ese cambio de los nombres, no estábamos conformes que la parte de Apocalipsis, no estuviera completa. La tapa tampoco, ¿no? La tapa tampoco, se hizo otra tapa. Y ya no estábamos en cuarteto, estábamos en trío, pero para esa presentación nos acompañó el Pollo Raffo y el extinto Luis Valenti, que era el tecladista del reloj, más un coro, fue bárbaro. Fue muy bueno. Y ahí sí quedaron conformes. Ahí sí. Ahí está, ahora sí. Y ahí la Biblia sí. Tenía todo lo que tenía que tener. Perfecto, perfecto. Se grabó en vivo en el teatro, Eso fue el 86 que contabas antes. En el año 86 en el ópera. Bien. También, bueno, la Biblia fue reversionada por múltiples músicos. ¿Cómo, perdón? También la Biblia fue reversionada por otros múltiples músicos de la escena local. Sí, pero no tenían la menor idea de lo que significaba la Biblia. Claro, eso ellos querían demostrar que tocaban mejor que nosotros. Claro, que eran mejores músicos que nosotros, pero no se daban cuenta de que había que saber qué era lo que había que hacer con la Biblia. Claro, yo me acuerdo en los 90, me parece que apareció una versión hecha por Charlie, Calamaro, de millones de artistas. Sí, la primera de Billy Bond también. Claro, la de Billy Bond también. Sí, bueno, y el que hizo los arreglos, que no voy a decir, sé el nombre, pero no le voy a dar la importancia que no tiene. En la revista Pelo le preguntó por qué no estábamos nosotros. ¿Por qué no? Porque estaban todos los músicos, dijo que este que el otro, bla bla bla. Dice, ¿y la Biblia de vos de ahí cómo la tomaron? Dice, y para nosotros fue como un cuaderno borrador. Fuerte. ¿Entendés? Sí. Para ellos era un borrador. Claro. Para mí, lo único que es como que hubieran agarrado el cuadro, la Gioconda, y le hubieran pintado bigotes, por ejemplo, para que quedara más linda. Claro. No tuvo nada que ver. Por eso mismo que no tuvo trascendencia. Sí, no fue. La gente no es tonta. Bueno, la gente no le podés vender vidrio de colores. Sí. Perfecto, Willy. Bueno, muchísimas gracias por haber pasado por esta sección. Te agradecemos muchísimo. Viste, y... Es como todo. Todo. Me tocó pasar a mí, como todo. Claro, es como todo. Y te invitamos a que elijas un tema del disco La Biblia, por supuesto, de Box Day, año 1971, para que nos vayamos a la tanda. Ah, ¿la del 71? Sí, de original. Y a ver, qué sé yo... El que usted quiera. Sí, leí el primero. Génesis. Bueno, en realidad son todos los temazos, así que sí, son todos, sí, para decir cualquiera que elija, sí, la misma, sí. Pero vamos a empezar por el principio, cuando todo era nada. Así nos quedás con ganas de ver, de escucharle el resto. Bueno, gracias, bueno, Willy. Un abrazo, vale, grande, un abrazo, Willy. Gracias por el Muchas llamado. Gracias. Ya lo hiciste, vive solo.